Cadena Ser, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 28 de octubre de 2015. En estos momentos apenas 9 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente despejados. Conocemos las previsiones para este día a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Arranca este miércoles con nubes y brumas matinales en la provincia de Jaén. Durante esta mañana aún podríamos llegar a tener alguna precipitación débil y ocasional, sobre todo en las sierras de Cazorla y Segura, aunque ya la tendencia es que de cara al final del día se vaya despejando. Las temperaturas hoy bajarán. Esperamos alcanzar 15 grados de máxima en Jaén y en Úbeda, 17 en Andújar, Linares y Villacarrillo, y 14 grados hoy en Alcalá la Real. Soplará viento del oeste. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! Espléndido baño. Del chico. Magnífica cocina. Del chico. Suelo espectacular. Del chico. Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. ¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar? Ahora con el plan PIBE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Red Opel de Andalucía. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos, un primer dato, una noticia de alcance que puede confirmar esta redacción, y es que nuestro municipio será sede de los actos de la celebración provincial del Día Mundial del Flamenco el próximo 16 de noviembre. Actividades que concentrarán la actividad flamenca de toda la provincia en nuestra ciudad, patrocinadas desde la concejalía, desde la Consejería de Cultura y Turismo, que se van a realizar a través de la Peña Cultural Flamenca de nuestra ciudad. Sin lugar a dudas, un reconocimiento tanto a la peña como al flamenco de nuestra ciudad. Ese día, el 16 de noviembre, celebración provincial del Día Mundial del Flamenco en Jodar. Cambiamos de tema, seguimos incorporando ya los últimos testimonios de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar del pasado lunes, y hoy nos vamos a ocupar concretamente la tercera propuesta. Salía aprobada el presupuesto para este año 2015. Salía con los votos solamente del Grupo Socialista, del equipo de gobierno, el voto en contra de los demás grupos que integran la corporación municipal. Escuchamos el posicionamiento, la justificación del voto de cada grupo con los testimonios de sus respectivos portavoces. Aquí todo lo malo que hace este ayuntamiento es por culpa de Rajoy y de la herencia de las anteriores legislaturas, y lo bueno, que venga una empresa, por poner un ejemplo, que venga una empresa porque la subcontrató la empresa que tiene la contrata de las pistas de atletismo, y además ya tenía la concesión de la planta de aglomerado y de alquitrán aquí en Joda. Bueno, pues eso ha sido gracias a ellos. O sea, lo bueno es gracias a ellos, y que llueva, si llueve hoy es gracias a ellos, y si no llueve, pues es gracias a Rajoy. Pues entonces, pues no. Entonces le tenemos que rebatir todo lo que ha dicho, porque es la demagogia que siempre saca. Después en comisión sí que, cuando ya venimos a la comisión informativa, sí que teníamos aquí la, bueno, pues pone propuesta de aprobación, entiendo que es un poco memoria. Aunque en esa comisión nos han dejado claro, y aquí está quedando más claro todavía aún y más patente, lo que es la memoria explicativa del presupuesto del Ayuntamiento de 2015, que es la herencia, lo impositivo del señor Rajoy, etcétera. Esa es la memoria. Bien, si yo quiero, llegado a este punto, quiero hacer una reflexión o una cuestión para que después se nos explique, porque efectivamente decía el señor alcalde que tenemos que hablar de herencia, porque son 25 años, no estamos hablando de 4 ni de 5 años. Nos encontramos con una deuda histórica de 2 millones y pico, cercano a los 3 millones de euros de deuda histórica. Que esta justificación para que actualmente, a 31 de diciembre de 2014, esté en 5 millones de euros, sabemos que es el plan del proveedor este famoso, que volvemos a decir que es un poco lo que justifica la memoria de esta subida y del presupuesto. Y entonces, paradójicamente, pues siempre lo decíamos, y en una rueda de prensa lo dije, que tenemos un alcalde extraordinario en cuanto a conseguir sacar 1 millón de euros de superávit con la que está cayendo. Eso, pues la verdad es que no se ve por muchos sitios. Estoy hablando de ejercicios anteriores, ¿de acuerdo? Aquí se está hablando mucho de lo que es el plan de ajuste, que el plan de ajuste, lo que se ve, es el culpable de que aquí en Jodas, por parte del Partido Socialista, se suba los impuestos. Yo creo que la subida de impuestos la están justificando porque hay un plan de ajuste, el cual se paga. El dinero que llega al ayuntamiento, es que no hay ingresos o no hay subvenciones para el ayuntamiento de Jodas que no sea el pago de los impuestos por parte de los vecinos, de la subida, del pago de esta subida de impuestos. O lo más fácil es que los vecinos de Jodas paguen esta subida de impuestos y sean los que estén pagando las deudas del ayuntamiento de Jodas. Porque, como bien se ha dicho por aquí, el ayuntamiento ha llegado a un extremo que me parece que ronda sobre 5 millones y medio de deuda. La verdad es que una vez más yo sí voy a felicitar al señor Hidalgo. La verdad es que lo voy a felicitar porque tiene un discurso muy retorcido, pero muy conveniente para su partido y para su gestión. Y que una vez más puede hacerlo blanco y negro con una facilidad que cualquiera que a esta altura ya no sepa de lo que va esto, pues incluso se lo puede creer. Lo que yo creo, y además lo tenemos ya clarísimo, que a estas alturas, después de casi 5 años de gestión de este equipo de gobierno, unos son nuevos, otros son ya vienen, igual que él siempre nos acusa, que a estas alturas ya teníamos que estar o saber y sobre todo explicar y entender determinadas cosas que ya se han debatido, pero desde luego lo que nunca vamos a hacer es agachar la cabeza y parecer que pese a que han ganado por mayoría, que de ahí cuando yo decía y le decía a este pueblo que no se me entendió, no compartía esta mayoría absoluta, porque aquí viene y con este tipo de presupuestos, en este tipo de medidas, con este tipo de justificaciones, porque esto no tiene justificaciones, porque no lo tiene, porque es inmoral y es incorrecto que en esta situación actual se nos ponga encima de la mesa este tipo de presupuesto y este tipo de subida brutal de impuestos. Por eso no es que Izquierda Unida no quiera apoyar este presupuesto, es que es un presupuesto innecesario, injusto y es antisocial totalmente. Por lo tanto, desde Izquierda Unida votamos que no, porque es necesario y es de recibo. Es muy fuerte, Fanny, que digas que es antisocial cuando se han gastado 85.000 euros en ayuda en un año sin campaña de aceituna. Me parece muy, muy fuerte que digas que es un presupuesto antisocial. Bueno, el motivo de traer el presupuesto 2015 ahora pues no es otro que el plan de ajuste impuesto por el Gobierno de la Nación. Hemos intentado pues atrasarlo el máximo tiempo posible pues para que esto tardara lo máximo. Como sabéis, en un presupuesto tienen que coincidir tanto gasto como ingreso. Palabras estas últimas de la portavoz del Grupo Socialista. Escuchamos también los argumentos del propio alcalde José Luis Hidalgo. El día 24 de abril, lo repito una y mil veces, de 2014, el gobierno saca una normativa. Esa normativa seguía avanzando en el tema de los planes de ajuste y de la manera de imponérselo a los ayuntamientos. Como nosotros sabíamos lo que había, ¿qué hicimos? Preparamos un presupuesto suficientemente bueno para poder seguir funcionando con él durante 2015. Y el de 2015 dejarlo hasta el final, porque no quedaba más remedio para hacer medidas que no queremos que el gobierno imponga, pues dejarla lo máximo posible. Pero llegamos a finales de 2015 y tenemos que aprobar seguidamente el presupuesto de 2016. Dicho sea de mano, señora Cazorla, le he dicho antes que hay que venir con los oídos despejados. Se lo he dicho en el punto anterior y me veo obligado a decírselo en este, porque usted ha dicho en 2 semanas y yo he dicho en unas semanas. No es lo mismo 2 semanas que una semana. Seguro, como eso está grabado también, los medios de comunicación pueden atestiguar si es que yo no me explico bien o es que usted no quiere escuchar, no quiere escuchar. De ahí que este sea el presupuesto que nos vemos obligados a aprobar con la imposición del gobierno que actualmente está gobernando en España y que le impone circunstancias a los ayuntamientos, no a este, a los ayuntamientos que están sujetos a planes de ajuste, a los que han tenido el infortunio de ser gobernados por gente que los ha dejado extraviados, en lugar de echarnos una mano, lo que no echan es una mano, pero al cuello. Eso es lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular. Por eso tenemos la esperanza, y no la perdemos, de que esto pueda cambiar el día 20 de diciembre. Pero desde luego a alguien le cabe la más mínima duda que si tenemos un gobierno que ha machacado los derechos de los trabajadores, que ha recortado la salud, que ha recortado la educación, que machaca a los pensionistas, que machaca a los enfermos, nos cabe la más mínima duda de que está machacando a los ciudadanos a través de los ayuntamientos y que nos está machacando a los ayuntamientos también. Dices que no quiero ver a un alcalde socialista haciendo políticas del Partido Popular. Claro, es que están machacando los ayuntamientos y está el Partido Popular usando a los ayuntamientos para hacer sus políticas de recorte. Se le ha escapado a usted, pero esa es la verdad. Palabras, testimonios de esa sesión extraordinaria del Pleno, un presupuesto que, en todo caso, en el capítulo de ingresos asciende a 8.671.973 euros, en el capítulo de gastos 8.256.483, lo que supone un superávit de final de 415.490 euros. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.